Bien, aquí estamos, presentamos con Oriente, como sonó ahí en este instante la presentación. Maravilloso momento para hablar de Aikido y también esto que hace otra técnica para calmarnos. Hoy hemos venido con varias y justamente con el fin de abrir el abanico para no poner excusas de que podemos estar bien realmente si queremos. Bueno, pero yo no soy la experta para eso. Para hablar de Aikido está Darío Ferrari. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Hoy viene solito. La otra vez vino con el maestro Sensei Palma. Para quienes quizás se acuerdan, quienes por primera vez lo escuchan, bueno, para ustedes vamos a contarles, o vos, Darío, ¿qué es el Aikido? ¿Podemos definirlo? Podríamos definirlo como... hace un tiempo la ONU lo decretó como el arte marcial de la paz. ¿Qué mejor significado que esa o definición que esa? Imposible. En Aikido el objetivo es evitar la confrontación, redireccionar la energía o redireccionar la agresión por medio de movimientos circulares, ya sea para una retención o una proyección. Bien, pero siempre evitando el conflicto, porque en un conflicto gana el que tiene más poder. Exacto. Y no es necesario, ya tenemos demasiados conflictos en la vida como para es verdad. Seguir agregándoles. Es así. Entonces, hablar de paz en este momento, ¿no? Que viene tan bien. ¿Qué es lo que justamente queremos lograr? Así es que, pero la paz empieza por uno. Si uno no siente paz... Es así. Si uno no está tranquilo, no está en paz, nunca va a poder transmitir esa paz. Entonces es una técnica que podemos usar todos, como bien hablábamos la otra vez, tranquilamente la puede usar cualquier persona, ama de casa, y apuntemos que las mujeres, o sea, vos me decías recién en privado que como no es de lucha ni nada esto, o sea, que haga fuerza, tranquilamente es para las mujeres. Exactamente, es un arte marcial donde no se requiere una destreza física muy importante. En el sentido de que no necesitamos una elongación, no necesitamos fuerza, no necesitamos resistencia. Lo puede practicar cualquier persona. Se destacan mucho las mujeres por esa misma razón, porque no se necesita fuerza. Entonces, entienden mucho más rápido el concepto de de no estar tensionadas, de no utilizar la fuerza y ganar todo por medio de la fuerza. Entonces, son mucho más rápidos para entender ese concepto y te digo, cuando le agarran la mano al tema de la relajación, los hombres estamos en gravísimos problemas. ¿Por qué? Y porque le agarra el gustito de andar haciendo las cosas bien y después qué nos bueno. Revuelcan por todos lados. No, es, la verdad, fuera de chistes, chiste. Sí, las mujeres entienden muy rápido eso. Y hay un concepto que dijo Sensei Palma la otra vez, de que la mujer al dar vida entiende eso. Exacto, sí. Y al entender eso, lo transmiten. Y cuando lo practican, lo ejecutan. Ajá. En cada técnica ejecutan esa idea. Y se complica. Se complica un poco. Porque es como hasta más decidida también. Sí, sí, sí, sí, sí. Hasta más decidida. Quiero destacar algo, hablando ya de las mujeres. Vamos a pasar a quienes vienen, de las mujeres a los chicos. A los niños. Qué bueno que esta técnica o especialidad, como la quieran llamar, lo puedan practicar chicos especialmente, sí. ¿Verdad? Nosotros, como objetivo de la Organización Argentina de Aikido para los niños, es tratar de enseñarle algún, aunque sea un valor humano, ajá, que les quede algo. Hoy en día todos sabemos que la situación es complicada, no hay muchos valores humanos en los niños, no solo porque la escuela no lo enseña, sino que en la familia tampoco se enseña. A veces se deja mucho de lado. Sí, se le teme al diálogo. Sí, todo. El respeto, lealtad, compañerismo, amistad, todo ese tipo de cosas, de esos valores se van perdiendo. Por el simple hecho de decir, yo tengo que ser mejor que tal persona. La competencia. La competencia. Y como lo hemos dicho muchas veces, el Aikido no compite. La única competencia que existe es contra nosotros mismos. Entonces, teniendo esa base, a los niños les tratamos de transmitir algo. Bien. Un valor humano, sea el que sea. Nosotros trabajamos mucho con el respeto, con la lealtad, con el compañero, con el compañerismo, que son lo fundamental en esa edad. Si nosotros no, a los niños no les enseñamos respeto, ¿qué podemos esperar cuando tengan 15, 16 años? Totalmente. Cuando le entra la etapa de rebeldía, estamos complicados. Sí, totalmente. Entonces nosotros, por medio de juegos, por medio de charlas, por medio de alguna otra actividad, tratamos de inculcar un poco de esos valores. Hay veces que tomamos un juego que juegan ellos todos los días, les modificamos algunas reglas, porque bueno, hay medio agresivos algunos jueguitos que hacen. Sí. Lo modificamos un poquito y hacemos que cumplan esas reglas. Ajá. Por seguridad, obviamente, ¿no? Claro, claro. También le tratamos de hacer, fomentar la creatividad por medio de dibujos, hay veces que nos ponemos a hacer caligrafía japonesa, le enseñamos partes del cuerpo, que lo escriban en japonés, un poco de vocabulario, números, a contar, de todo, salir un poco de lo normal que hacen en las artes marciales, que es practicar, entrenar, entrenar para un torneo, entrenar para una exhibición, entrenar para un examen. Sacarle la presión a los niños, porque son niños. Ellos quieren jugar, quieren pasar un buen rato. Qué bueno. Salir de la casa, de estar estudiando, de ir a la escuela, de ir a música, de ir a otra actividad. Sí. Y que se liberen un poco. ¿Sabes que te escucho tan seguro de esto que transmiten y me encanta? Porque lo voy a decir. Si hay mamás escuchando de colegios, yo no voy a decir cuál, porque creo, por lo que he ido testeando, en un gran porcentaje, en la mayoría pasa lo mismo. Lamentablemente hoy la educación te lleva a competir, porque no hay un solo grado, hay varios. Y así hayan dos, te están poniendo la docente para lograr su objetivo, que hace. En el otro grado enseñé tal, más cuando llega la etapa en que comparten, qué sé yo, el A y el B o el C y el D, ¿cierto? Y tienen unas materias con una maestra y la misma de quinto o sexto también da en el otro. Dice, en tal grado ya di tal cosa y respondieron mejor, porque allá son mejor y son más rápidos. Claro. Inconscientemente no se dan cuenta que les están llevando a que compitan entre ellos. Compitamos, sí. En todo lado, incluso en la familia. Sí. Los padres dicen, pero tu hermano andaba mejor en tal materia y vos andás. Y llegamos a lo mismo, a competir inconscientemente. Inconscientemente, exacto. Y los niños absorben todo eso y después lo van transmitiendo en todos los ámbitos donde van. Uh-huh. Y bueno. Error. Error, claro. Inconsciente. Tal cual, estamos haciendo una salvedad de lo que... haciendo consciente algo que lo hacemos inconsciente todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, qué bueno que con esta disciplina, con Aikido, los chicos empiecen a notar que no vamos a competir. Qué bueno que se va a competir con él mismo para ser mejor día a día, ¿verdad? Claro. Esa es la idea. Ese es el objetivo, sí. Y si vamos a competir con alguien, que sea una competencia que nosotros tengamos ganas de entrar. Sí. En el sentido de que si yo hago Aikido, perfecto, hago otra actividad. Sí. Y quiero entrar, por ejemplo, en un equipo de fútbol y quiero entrar en los seleccionados para jugar tal partido, bueno, pero que sea de mi interés competir. No porque otras personas me digan, tengo que ser mejor que tal persona. Ajá. No, yo tengo que dar el 100% de lo que soy. Y si entro, buenísimo. Si no entro, tener la conciencia tranquila de que hice todo lo que pude hacer para entrar. Perfecto. Eso es justamente. Fíjate que entonces si un niño empieza a practicar Aikido y estos son los parámetros o es lo que se trabaja, vamos a tener grandes hombres. Es la idea. Qué bueno. Es lo que decía Sensei Palma la otra vez. La idea es que aunque sea poner una semillita en cada niño. Claro. Entonces, cuando sean grandes, digan, eso yo lo estuve viendo en Aikido. Ajá. Eso del respeto me suena de algún lugar donde lo vi en Aikido. Claro. El compañerismo, la lealtad, ese tipo de cositas, esos valores que podemos llegar a poner en cada niño, es lo que nosotros queremos recalcar. Recalcar. Y voy a hablarte a vos, mamá, a vos, papá, que estás escuchando y que a veces nos esmeramos y decís, che, mi hijo tiene que tener una actividad, a ver, y que van, y si es nena, la ponen en danza, que el vestido, y hay competencias. Y sí. ¿Ves? Que si es varón, yo he escuchado hasta a folclore y todo esto. Bueno, está bárbaro. Ahora, no sé si todas enseñan esto o destacan esto. Sí, entonces qué bueno que pueda sumar, no importa si los otros no lo hacen, pero que en Aikido vas a encontrar esto, entonces sumala a las actividades que puedes darle. Claro, es complementaria, por así decirlo, no es que tengan que hacer Aikido porque es mejor que otra Exacto, actividad. Exacto, no. Todo lo contrario, no podemos obligar a una persona que quiere, a un nene que quiere jugar al fútbol, sí, a ir a hacer Aikido, va a venir a molestar solamente. Seguro que sí. Pero sí le podemos dar la oportunidad de que hagan las dos cosas. Eso, a eso iba, que vaya a fútbol, que vaya a lo que quiera y sumale, entonces solo va a ir encontrando el camino. Exactamente. Solo va a ir, esas fichas, digo, que siempre caen en el momento justo, pero lo va a ir reconociendo y transitando él. Exactamente. Él se va a ir dando cuenta de lo que quiere. Muchas veces los padres también cometen el error de yo no pude hacer fútbol, yo no pude hacer kung fu, no pude hacer aikido, quiero que mi hijo lo haga. Es cierto. Y si a tu hijo no le gusta, no hay que obligar a nada. No hay que obligarlo. Exacto. ¿Cuánta razón tienes, Darío? Es así. Así es que, va, hoy destacamos esto porque es imprescindible y sabemos, hasta los chicos que yo no creo en esta enfermedad, el TDA, el TDAH, el no sé cuánto, tengo una negación, nada que ver. Para mí no existe, solamente que los chicos tienen que hacer algo y saber qué hacer con esa energía que a veces la tienen en exceso. Y una de las posibilidades es con Aikido. Evalúalo vos como mamá, como papá. Pero no es solo para niños. Si vos sos mamá y decís, che, qué bueno, puedo ir yo también. Informate con Darío, sos el encargado ahí en Oriente, ¿verdad? El encargado del Aikido, sí. Del Aikido, sí. Exacto. Así es que, ahora decime tu número al aire. 155-09-6209. Bien. Pueden enviar o mensaje de texto o WhatsApp. Ustedes eligen qué enviarle, consúltenle, averigüen horarios. Hay un horario para chicos, hay un horario para grandes. Para chicos, y hay un detalle interesante para los papás y las mamás de que tengan intención de mandar a los niños a Aikido, que el mismo horario donde se hace Aikido se hace yoga. Bien. Entonces, tranquilamente los tantos padres como hijos pueden ir a hacer ir a buscar un camino. No solo para mejorar el físico, sino mejorar el espíritu. Exacto. Bien, van, los padres hacen yoga, están tranquilos porque sus hijos están practicando Aikido. Perfecto. Salen y se van, vienen y se van juntos. Qué bueno. Eso es muy importante destacar. Eso está muy bueno. Porque hay mamás que dicen, che, pero yo no puedo hacer yoga porque, a ver, no tengo un horario. Listo, acá tenés la solución. Hacen los dos lo mismo. Una actividad interesante. Distinta. Exacto. Gracias, Darío, por haber venido. Bueno, nada, muchas gracias a vos. Ahí estaba, Darío Ferrari, es el profesor de Aikido en Oriente y con él tenés la posibilidad, ¿viste?